estamos con un invitado de lujo, más para mí, el señor Martín García, que es mi padre y que hoy encima cumple años. Así que es un placer doble. ¿Cómo andás, papá? Martín, ¿cómo andás? Muy buenas noches a todos los oyentes de Cooperativa. Bueno, ¿escuchaste el documental este? Muy bueno, muy buena producción de Pablo Malicia. Ah, sobre todo eso. Bueno, estuviste hoy dando una charla, ¿no? En Quilmes. En La Plata. En La Plata, en La Plata. En el Partido Justicialista. ¿Hablando de qué tema? Hablando del tema de la ley de medios. Sí. Explicándole un poco a los compañeros de qué se trataba, cuál era el perfil, qué significaba, porque yo no sé si la gente llega a tomar conciencia de la importancia enorme que tiene esta ley para el futuro del país. Es un antes y un después de la ley. Pensar que hubo tantos años que se permitió el crecimiento de este cáncer que fue el oligopolio, que fue tomando todo el cuerpo, que está reproduciéndose, como decía en la audiencia pública en el Senado el representante de ADEPA, que definía el perfil de las empresas. Dice, bueno, después de todo, una empresa privada, ¿qué quiere? Crecer cada vez más, multiplicarse, ocupar espacios. La definición del cáncer, ¿no? Claro. Que crece dentro del cuerpo social, se reproduce, la célula se desarrolla y ocupa un órgano, que puede ser la vesícula o el hígado o el estómago, y después lo va rompiendo, y después avanza a otro órgano y lo sigue rompiendo, hasta que toma todo el cuerpo y lo termina, ¿no? Bueno, sí, así de lejos, ¿no? Termina quedando la educación, la cultura de los medios de comunicación, ¿no? A través de esos negocios, creo que termina siendo más negocio para ellos poner a Tinelli que poner un documental, ¿no? No, pero no pasa por eso, no es un problema de negocio directo, digamos. El negocio de ellos es tener poder, es decir, tener influencia en la opinión pública. Tal. Después hacen otros negocios. Se meten en el negocio del petróleo, en el negocio de la electricidad, en el negocio de las reservas estratégicas de minerales. No importa, lo importante es que el medio sea poderoso. Es más, son capaces de ir a pérdida en el negocio mediático. Por el poder que les da. Porque en realidad el negocio está en otro lado. El negocio está en tener en jaque a los gobiernos y ir consiguiendo beneficios a partir del temor de que a los funcionarios le muestren la carpeta de los cadáveres que tienen en el placar. Y de esa manera ir condicionándolas para que le digan que sí a los negocios que le presentan, ¿no? Y bueno, esta discusión en el Senado, ¿cómo la hacen en ese sentido, ¿no? Porque en general van a sacar todas las carpetas que puedan, ¿no? Dueños de los grandes medios. Si no sacaron más todavía, porque no tienen tanto. Claro. De todas maneras, digamos, la visión nuestra es que va a ser terrible los últimos zarpazos de este cáncer, ¿no? Que es el oligopolio. Creo que va a ser terrible, van a hacer lo posible. Ayer un hombre que le votó varias leyes, incluso la controvertida ley de patrimonio cultural, que le permitió a Clarín no tener que caer bajo la garra del Goldman Sachs, que es el que le dio la plata para comprar multimedia, que no le pagaron, que Duhalde hizo una ley que presentó Capitanich, y que incluso incluía la creación de un fideicomiso para pagarle la deuda a Clarín con dinero de los contribuyentes, con dinero del pueblo gambreado. Este hombre, Capitanich, que por eso dijo, bueno, yo tengo autoridad moral para hablar del grupo Clarín y para decirle que acá lo que se está buscando no es defender la libertad de expresión ni conseguir más tiempo para cambiar y entregar las frecuencias que usa indebidamente, sino lo que se está buscando es tiempo para que venga otro gobierno y puedan no ejecutar la ley. Es decir, lo que están buscando es que no se discuta, como ha pasado en los últimos 26 años, que el grupo ha hecho todo lo posible para que no se discuta la ley, y ahora también están tratando de que no se discute, y como no tienen más remedio, están tratando de buscar la manera en que el tiempo para ejecutarla sea tal que pase a otro gobierno y entonces puedan negociar con el próximo gobierno y hacer todo lo posible para que gane, de tal manera que esta ley no se ejecute y puedan volverla atrás. Y bueno, y a partir de ahí, ¿cuál fue la etapa siguiente? Todo el conflicto de Capitanito con su mujer, y esto convertido no en un problema político familiar del Chaco, sino en un escándalo público. Y bueno, el grupo cancerígeno del oligopolio está en sus últimos estertores frente a la democracia, y está haciendo todo lo posible para torcer la voluntad de los legisladores. Bueno, sí, la propaganda de TN ya marca eso, ¿no? Porque llegan a un límite inimaginado, ¿no? Hasta hace un tiempo. Y están exasperados. Ellos creían que eran hijos de Dios, que tenían toda la impunidad para hacer lo que se les diera la gana, para manipular a quien se les diera la gana. Son grupos bravos. Por ejemplo, veamos el grupo Vila Manzano. Ellos, que tienen el diario Uno, que tienen el cable en todo el Cuyo, que tienen diario como la capital de Rosario, que tienen el canal de televisión de Mendoza, que tienen la radio AM más importante, etcétera. ¿Qué es lo que han hecho? Como el gobernador de Mendoza dura 4 años nada más, no tiene reelección, apenas asume, ya es débil frente al multimedio. Entonces consiguieron la empresa privatizada de agua, la empresa privatizada de gas, la empresa privatizada de electricidad, la reserva de uranio del subsuelo mendocino, una cosa estratégica de sus mandatos, para sus mandantes, que son naturalmente los Estados Unidos. Y no contentos con eso, se quedaron con los terrenos de la Universidad de Cuyo para hacer un country, donde hicieron casa y le regalaron a los jueces, al más puro estilo de la mafia. Así se manejan estos señores. O, por ejemplo, el grupo Clarín, un grupo que ustedes le han hecho nota a Hernán Arbizu, que denunció los manejos de todos los empresarios de la Unión Industrial Argentina, con el JP Morgan, y particularmente él atendía la cuenta del grupo Clarín, que estaba usando 300 millones de dólares con la modalidad del banco, la banca Morgan. ¿Qué es lo que le ofrecía a los clientes? Lavarles el dinero, tomarle, como el caso de Clarín, que puso 300 millones de dólares, tomarle los 300 millones de dólares, sacarlo del país, generar un fideicomiso, que eso generara un interés, y entonces en vez de pagar impuestos sobre los 300 millones de dólares, pagaba impuestos sobre los 2 o 3 millones de dólares por año que traía de intereses ese capital. Entonces ahorraban una cantidad enorme evadiendo impuestos y haciendo desaparecer el capital. Claro, eso es importante, porque cuando también se habla del tema de papel prensa, también de lo polémico, y bueno, el tema que era el Estado, se lo dieron a Clarín muy barato, todo ese tiempo, ellos se defienden diciendo de alguna manera que hace mucho tiempo era otra gente, pasaron dirigentes, pasaron todo, hoy es otro Clarín supuestamente, pero esto de Hernán Arbizu es ahora, es lo que es Clarín hoy, evadiendo impuestos, sería lo que está haciendo, es hoy en día, no se puede decir que era en el momento de papel prensa y nada, es hoy, lo que son hoy, los que están dirigiendo hoy Clarín. Bueno, si era otra gente, ellos podrían devolverla. Ellos se defienden así, yo no digo... Podrían devolverla. Ellos se defienden, claro. Porque ellos se quedaron, digamos, papel prensa era de la familia Greiber. Claro. Greiber se murió, estalló el avión donde iba. Clarín estaba junto con La Razón, que en ese momento era un gran diario y tenía mucho peso, y La Nación, le habían hecho una oferta a la familia Greiber. La familia Greiber se estaba deshaciendo de los activos y de golpe y porrazo lo detienen al padre de Greiber, y en esas condiciones empiezan a apretar la negociación. Después la ponen en la cárcel a la esposa de Greiber, claro, que es la hermana de Papaleo, por 25 años después terminan poniéndola. Y en ese marco se hace, toman el 75% de papel prensa que correspondía a Greiber y lo ponen en lo que fue la CONAREPA, que es cuando alguien entraba en el acta institucional del proceso, se lo consideraba, digamos, agarraban a un señor que ellos decían que era subversivo, digámosle. Entonces se quedaban con su departamento, claro, con recuperación patrimonial, decían en ese momento. Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial. Claro. Y en el caso de Greiber, se quedaron con papel prensa y otros bienes. Un robo, se puede decir, en otras palabras. Y después hicieron una operación de aumento de capital, porque ellos se dieron cuenta que si el día de mañana volvía la legalidad y la familia Graeber presentaba sus acciones, tenían el 75%. Entonces hicieron una ampliación de capital para que el 75% de Graeber quedara en minoría con una ampliación de capital que hacían ellos. Y cuando Osvaldo Papaleo acudió en representación de los intereses de los hijos de Graeber, no lo dejaron entrar, no lo dejaron participar de la asamblea, en fin, hicieron a espalda, ¿no? 23-30. Y bueno, y se quedaron con una empresa a un precio vil, y esa fue la empresa, como bien dice Osvaldo Papaleo, que fue la llave del poder de Clarín, porque Clarín comenzó a manejar el papel para diarios, y eso hizo que consiguiera, subsidiado por el 25% que tenía el Estado Nacional, un precio muy bajo del papel de diario, que ya no lo tuvieron los demás diarios. Julio Ramos hizo todo un libro dedicado a cómo Clarín había abusado de su papel predominante en la creación del papel para diario y había sometido a su arbitrio la libertad de prensa de los demás diarios, ¿no? Bueno, tenemos muchos oyentes que nos están esperando, pero vamos a una tandita, vamos rápido y seguimos, que está hablando Martín García, director de la Red Nacional y Popular de Noticias, podemos decir tantas cosas más, ¿no? Un experto en medios de comunicación, además tiene el honor de ser mi padre, sí, dicho sea de paso, ¿no? Y bueno, es su cumpleaños, así que también los oyentes de todo, que se comunican al 5252-0740 pueden saludarlo. Nosotros seguimos ahora en un ratito, seguimos conversando. La madrugada está llena de silencios. Cooperativa está llena de palabras. Radio que se siente. A boca de jarro. En la vereda de acá. Bueno, seguimos acá charlando con Martín García, que además es asesor de la senadora Teresita Quintela en la Comisión de Comunicaciones, ¿no? En la comisión donde se está tratando este tema, así que es muy, muy importante conocer su visión. Ahora vamos a escuchar a algunos oyentes que se comunican al 5252-0740. Sí, buenas noches. No tengo cable, por lo tanto mi vida no está contaminada por TN, Virginia. Bien, bien. Suerte para ella. Seguimos. El otro dijo que era una de las mentes más brillantes, Elisa Carrió. Y la verdad que tiene razón. Es una de las mentes más brillantes porque opina, habla, manipula al país y no labura. Y se da todos los gustos. Se va al exterior, se va al espacio, se viste bien. Sí, la verdad que tiene razón el Loto. Es una de las mentes más brillantes para no laburar. Un besito a Ángela de Piñeiro. Bien, Ángela, siempre aportándonos claridad. Hola, Boca de Jarro. Volvió el ente Carrió a la que larre. Se podía haber quedado, de verdad. Y ofrece puño duro, dureza. Esta mujer está repiantada, de verdad. ¿Qué pasaba cuando no estaba? ¿No se da cuenta que no hace falta? Hasta luego, chicos. Bueno, no se da cuenta. Estamos con Pablo Malicia también en comunicación, que quería hacerle una pregunta a Martín García. Productor general de productor de Boca de Jarro. Exacto, documentalista, ahora devenido en documentalista. Hay que ver con qué voz va a hablar ahora, ¿no? A ver, Pablo. ¿Qué tal? No, bueno, no. La verdad es que todo lo que ustedes dicen es exagerado. No, quería, ante todo, saludar a Martín en su cumpleaños. Muchas gracias. Martín. Podrías haberlo llamado también. ¿Perdón? Podrías haberlo llamado por teléfono, digo. Era la sorpresa al aire, ¿no ves que? Hasta un SMS hoy en día, ¿no? ¡Oh, por Dios! Este rulos, el rulito me arruina la... ¿Cuál de los? El de rulos. No, bueno, un abrazo grande, Martín. Feliz cumpleaños. Con todo el tema de la ley de medios... Quería, hacerte, dos consultas puntuales. Primero una breve reflexión, ¿no? Porque pensemos una cosa que me parece que no se ha señalado mucho, que es lo siguiente, digamos, veamos cuán fuerte es la presión y la capacidad de presión que tienen los medios monopólicos, que desde que este tema se presentó, de alguna manera nos han convencido a todos de que lo que se está discutiendo es una cuestión que queda limitada al ámbito de la corporación periodística, cuando en realidad la ley de medios es mucho más que la cuestión periodística. La ley de medios, esta ley de medios, es para los artistas, para los actores, para los... Martín, ¿cómo, digamos, a quiénes afecta también, no solamente al mundo periodístico, a quiénes afecta también esta ley de medios? Bueno, afecta no sería la palabra. Incluye a, digamos, es muy difícil para la gente visualizar cuál es el beneficio de esta ley, porque los beneficios todavía no llegaron, digamos. Lo que tenemos ahora es la realidad que conocemos. Pero en muy poco tiempo, digamos en un año, va a haber un cambio enorme en las comunicaciones. Yo creo que la gente no visualiza todavía lo que va a pasar. Van a empezar a aparecer artistas nuevos, músicos nuevos, imágenes nuevas que la gente no ve, toda una serie de cuestiones que no están en la televisión de cable ni tampoco en la televisión abierta, es decir, muchas circunstancias que no están a la vista, y además van a empezar a escuchar opiniones diferentes que no están acostumbrados a escuchar, porque están acostumbrados a escuchar a un montón de personajes que dicen todo lo mismo de diferente manera. No habla igual Majul que Slotoviada y Tenenbaum, o que Mario Arno Grondona, o que Santo Biasati, pero a fuerza de ser o Leonardo Cofré. O a fuerza de ser sinceros, no, me refiero a los grandes medios. A fuerza de ser sinceros, dicen todo lo mismo. Tienen la misma posición frente a los mismos temas. Son todos antichavistas, anti-Evo, a Evo lo ningunean, a Chávez lo demonizan, son sarcásticos con el gobierno. Pero están todos contra la ley de medios. A lo que yo iba puntualmente es al tema de que nos han convencido de alguna manera de que la discusión sobre la ley de medios es una discusión que se remite solamente al tema, a la cuestión de la corporación periodística, cuando la ley de medios esta abarca a los artistas, a los pintores, a los músicos, los actores, los directores, bueno, de cine, los fotógrafos. Hay que pensar, por ejemplo. Es mucho más abarcativa que la cuestión periodística de quién va a opinar o decir tal o cual cosa en un programa de noticias. Bueno, también es cierto que, digamos, va a tener un impacto muy fuerte en el resto del país, más que en Capital en algunos aspectos. Claro, sí. Por ejemplo, la mayoría de los canales de televisión de las provincias que han sido entregados por la dictadura militar, prácticamente todos los canales privados de aire de todo el país, los que no son estatales, fueron entregados por la dictadura militar antes de irse, digamos. Y esos canales son todas repetidoras de Canal 13 y de Telefe. Entonces, cuando empiecen a producir sus propios programas, cuando empiecen a tener sus propias novelas, a tener sus propios programas periodísticos, sus propios programas artísticos, sus propios programas de entretenimiento, educativo, etcétera, y aún de documentales y demás cosas, el cambio para la gente que vive ahí va a ser enorme, no solo de pantalla, sino de trabajo, va a generar muchísimo trabajo. Va a haber miles y miles de personas que se van a incorporar a la creación de imágenes, que para lo cual se está preparando, porque en el mundo hay 80.000 estudiantes de cine, de los cuales 14.000 son de Argentina, así que esos 14.000 estudiantes de cine van a caer en todos los canales nuevos y van a generar muchísimas imágenes que la gente todavía no conoce. Pero además, recuerdo puntualmente durante las ponencias en diputados, que una diputada, si no me equivoco, de Jujuy, no recuerdo el nombre, de Jujuy o de Salta, decía puntualmente, nosotros vemos series, Rebelde Way, de Buenos Aires, que hablan de una manera que nosotros no hablamos, y ahora vamos a hacer series de locales, con actores locales, con las problemáticas locales, ¿no? Que se te rayó cuando doblaste por Callao, se te rayó la pintura del auto. cosas que le pasan a la gente de cada lugar. O sea, federalizar la producción de contenidos. Sí, a contrapelo de lo que en 1984 ofrecía Romay en la Expo TV de Mar del Plata, que le decía, ustedes no contraten a nadie, no se pongan en gasto, le decía a los cableros de todo el país. Que dice, tranquilo, nosotros por satélite le mandamos todo, ustedes enchufan y listo, tengan uno ahí para que prender la luz y barrer un poco y nada más. Y después lo que venden, lo que ponen el cable en la casa de la gente. Para no sacarle más tiempo a los chicos, Martín, brevemente, dos cosas para destruir dos sonceras que se han instaurado con este tema. Brevemente, el tema de las telefónicas. Todos sabemos que, digamos, el ingreso de las telefónicas es algo que tarde o temprano va a ocurrir y además es deseable que ocurra. Lo que está es excluido de esta ley, pero lo importante sería rápidamente hacer sancionar rápidamente una ley que se encargue puntualmente del tema de las telefónicas para que ingresen de la mejor manera, pero puntualmente dedicado a ellas. ¿Cómo sería eso? No solamente las telefónicas, sino también las eléctricas, porque ahora la televisión, el triple play, va a ir tanto por el cable de la luz como por el cable telefónico. Así que no es solamente las telefónicas, también son las empresas de electricidad. Alrededor del cable eléctrico, que hay como una nube, digamos, alrededor de influencia, van a correr la internet de banda ancha, la televisión a demanda, y la radio y la telefonía. Así que, pero bueno, eso es la convergencia tecnológica final que se ve en el mundo de la revolución digital, y que en 2 o 3 años va a haber que hacer alguna ley auxiliar para terminar de incorporar estos conceptos, lo que no quiere decir que no sea completa la ley ahora. Pero todos los problemas que se pueden discutir de una ley de radiodifusión ya están resueltos en Internet. Pero no, claro, estamos solamente en Internet. Hay X cantidad de millones de personas que tienen Internet y muchos más millones que tienen radio y televisión, y eso es lo que estamos legislando. Bueno, de hecho, hoy día acaba de salir una noticia que el Departamento de Seguridad de Estados Unidos está lanzando un nuevo departamento especializado en la seguridad informática por Internet, así que, digamos, es un tema de importancia global. Y para cerrar solamente, para desmitificar el tema de la pauta oficial, que tanto se habla, digamos, muchos senadores han dicho que tenía que estar incluido en esta ley, otros dicen que el hecho de que no esté incluido en esta ley responde a ciertas razones. ¿Por qué no nos aclaras un poquito el tema de la pauta oficial como para que separar la paja del trigo? Esto es una chicana, digamos, no tiene ningún asidero, es hablar de la nube de Úbeda. El multimedia no quiere que se trate la ley, entonces van inventando jalones, mitos, para que la gente crea que todavía le falta algo, que no está bien resuelta. Esta ley es lo más extraordinario que se ha hecho hasta ahora colectivamente para una ley de radiodifusión en la Argentina. Pero de toda como la historia. El gran negocio no es la pauta oficial. ¿No se hicieron ricos todos con la pauta oficial? No, la pauta oficial es un 5% de la pauta. ¿Por qué no hacemos un plan para la pauta privada, para que se distribuya la pauta privada? ¿Por qué no hacemos una ley para que las empresas que ponen publicidad en los medios de comunicación masivos, que básicamente son en un 80% extranjeras, ¿por qué no hacemos un análisis de lo que han puesto en los últimos años y obligamos por ley a que lo pongan en todos los medios y no en los medios de ellos o apoyando los programas que ellos quieren apoyar, o por lo menos que se identifiquen? No sé por qué el Estado tiene más obligaciones que las empresas en este sentido de mantener a los medios, pero bueno, en todo caso eso es un tema que hay que sentarse a discutir en la sociedad. Tampoco sé qué opinaría Clarín o La Nación si agarran la pauta y la dividen por todos los medios que hay y le dan un pedacito a cada uno. Claro. Porque acá hay 5.700 radios que no reciben pauta. Claro. ¿Qué pasa si la plata que ellos creen que tendrían que llevarse ellos la distribuimos a las 5.700 radios? De hecho, nuestros programas, acá en Radio Cooperativa, nosotros no tenemos pauta oficial. O sea que eso, y diarios como La Nación o Clarín tienen numerosas pautas oficiales. Millones de pesos por año. No hay más que leer la pauta del gobierno. Así que no sé qué quieren también. Que los llevemos a casa cuando están pasados de alcohol. Es así. Les queda para otro, perdón, ya me despido, yo me despido, los dejo a ustedes, sí. Para otro día. Sí, si no te iba a despedir yo, así que tranquilo. No, acá el jefe es Don Tomaso, Don Tomasino, como en el Padrino, Don Tomasino. Queda entonces para otro día, por lo menos de mi parte, la cuestión que es la especialidad de Martín, que es los medios alternativos, los nuevos medios por internet y toda esa la parte social de los medios de comunicación, que es donde ahí Martín los que lo conocen, los amigos, le mandamos un feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Estamos en comunicación y muchas gracias. Gracias, Pablo Malicia. Bueno, los temas de los medios alternativos creo que es lo que más beneficia, ¿no?, esta ley. Sí, digamos, lo que se hace es distribuir poder. Es decir, no, por eso, digo, por se le da posibilidades a los canales comunitarios, a los canales de los sindicatos, a los canales de las cooperativas, a los canales de las universidades. Entre paréntesis, un chimento. Ayer vinieron los rectores de las universidades nacionales que apoyaron en un documento a la ley de medios, y uno de ellos, que estuvo brillante, que una persona joven, muy educada, muy con mucho vuelo intelectual, que incluso le paró el carro a Baroni, el ex gobernador de Río Negro, cuando hizo una pregunta fuera de tono o con cierta malicia, perdonando la expresión, es Barrera, el guitarrista de Los Redondos Ricota. Así que fue el tono. La senadora Marita Perceval dijo, debemos destacar que el rector que está hablando es uno de los Redondos de Ricota que no aceptó el juego de los medios de comunicación masivos y construyeron su poder y sus seguidores y su música y su universo artístico fuera de los medios de comunicación, así que son maestros en los caminos alternativos, ¿no? Es verdad, los Redondos de Ricota son un ejemplo en ese sentido. Fueron y creo que serán la banda más convocante, no estamos hablando de cualquier banda, justamente. Sí, yo creo, más del último tiempo, ¿no? Pero claro. Es así. Bueno, vamos a escuchar oyentes que se comunican al 5252-0740, los tenemos medio olvidados, pero vamos a escucharlo. Feliz cumpleaños, Martín. Felicitaciones por Tomás. Una pregunta, ¿vos qué sabes? Edgardo Sajón, no me acuerdo, lo habían secuestrado y murió, ¿cómo fue? Porque fue una etapa muy dura esa, pero no me acuerdo exactamente cuál fue su final. Sé que no está, ¿no? Pero, bueno, un beso, continúen así, gracias. Así es, Edgardo Sajón fue un hombre cercano a Malita Lacroce de Fortabá en algún momento, y a Loba Negra. Y después tuvo un final medio raro, pero no podría asegurarlo ahora, pero sí comparto la misma sensación. Buenas noches, chicos, lo estoy haciendo el aguante. Disculpen mi ignorancia, no sé qué no opino de eso. ¿Ustedes saben que en Radio Clarinete estaba la periodista Mariel Guilenarda entrevistando a un periodista de Brasil? Dijo, ¿qué hicieron ustedes bien, dice, para que la hayan ganado, y qué pasó con otros países? Dice, bueno, el problema que tuvo Obama, que la televisión de Chicago está en oposición con el gobierno de él. Ese es un inconveniente por el cual no fue elegido. Mira vos, me sorprende, la verdad. Pero bueno, en esta lucha entre republicanos y demócratas allá, bueno, en la figura de Obama en algunos estados no cae del todo bien, y esta candidatura venía de antes, ¿no? Claro, es importante eso. Buenas noches, muchachos, los escucho todos los viernes. La verdad que las conversaciones de ustedes son muy interesantes, pero yo le quería decir que me pondría tan, pero tan contenta si levantaran ese programa de la vieja esa renegada de Mirta Legrand, que lo único que hace es hablar mal del gobierno. Muchas gracias. Clelia de Casero. Bueno, hoy hizo una Haríamos mesa todo lo posible. Hoy hizo una mesa que no tenía que ver con la política, así que dijimos no la vemos. No, pero hay que asegurar el derecho de toda esta gente y toda esta gentuza a que hagan sus programas. Lo que hay que saber es que debe haber otros medios para mostrar a la gente que hace años está sepultada por la pantalla ocupada por estos personajes. Y que tengan las mismas posibilidades, ¿no?, de ser vistos. Así es.